lo que nos caracteriza a los del Partido Popular. Esta noche lo celebramos y mañana a trabajar. ¡Muchas gracias! Bueno, Jorge Azcón... Muy rotundo, ¿eh? Ha dicho, volveremos a tener la presidencia. O sea, está muy seguro de amarrar el apoyo de Vox. Sí, pero está pensando ya, evidentemente, en las siguientes elecciones, cuando todavía tiene que resolver lo que se le viene encima con esta convocatoria de unas elecciones que, se hicieron para librarse del peso del no de Vox a los presupuestos, y va a tener que contar con ellos a ver hasta dónde, cómo y en qué condiciones. Oye, Lucas, si te parece, no hemos contado la comparecencia del candidato del PAR. Tenemos por ahí a un compañero, a Marcos Fernández. Ellos son la cara triste de la noche porque desaparecen de las Cortes aragonesas. Marcos, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Ha comparecido Alberto Izquierdo, caras largas entre los miembros del PAR, que por primera vez en su historia no van a tener participación en las Cortes de Aragón. Alberto Izquierdo ha analizado la situación, ha dado la enhorabuena a Azcón por su victoria y ha mostrado su preocupación por el crecimiento de Vox. Este resultado arroja lo que los aragoneses quieren: más Vox y menos Aragón. Además, el presidente del partido ha comentado que cree que se van a repetir. Marcos, perdóname, pero es que nos contraprograman. Sale la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, Leticia Arenas, sede nacional del PSOE. Mal día para el PAR, sí. No sabemos cuándo lo habrá, ni tampoco cómo lo habrá. En directo, si os parece. No sabemos cuánto tiempo más se va a perder, ni cuántos retrocesos van a tener que soportar los ciudadanos. El resultado de hoy ha sido exactamente el mismo que sucedió en Extremadura. Hoy el PP es más rehén que nunca de la ultraderecha. Esto produce inestabilidad, incertidumbre y parálisis. En definitiva, lo que ha hecho Feijóo perjudica a la ciudadanía y encadena aún más al Partido Popular, a la extrema derecha. Y en segundo lugar, lo que se ha visto también en esta campaña es la deriva ultra del Partido Popular. Empezó blanqueando, consintiendo y aceptando a la ultraderecha. Y ahora, pues sin ningún pudor, lo comparten. Y mientras habla Torró, aparece la sede nacional de Vox, también Santiago Abascal. Se está contraprogramando todo el mundo esta noche. Se están solapando las comparecencias. Para mejorar la vida de la gente, comparten mentiras, comparten... A ver, hemos perdido al Partido Socialista cuando está a punto de aparecer. Egoístas, fascistas, como hemos visto al final. Hay dificultades con la conexión con la sede del partido en Ferraz, en Madrid. Y decías, Lara, que a punto de salir Santiago Abascal, ¿no? Sí, Santiago Abascal en el atril le estaban colocando los papeles ya al líder de Vox. Vamos a ver si podemos recuperar a Torró, por lo menos, esa comparecencia de Rebeca Torró, de la número 3 del PSOE. Ha tenido apenas 2 meses. Y Pilar Alegría ha realizado una magnífica campaña. Pues se corta esa señal. No podemos hacer mucho. Ocupaciones reales. Una campaña limpia, honesta y comprometida. Pero ahí seguimos. Reitero nuestro apoyo máximo a Pilar Alegría y a nuestros compañeros y compañeras de Aragón para ofrecer un proyecto de futuro, de estabilidad y de oportunidades para la mayoría social, que será, estamos convencidos, una realidad más pronto que tarde. Muchas gracias. Bueno, desde la sede del Partido Socialista... Leticia Arenas, ¿estás por ahí? ¿Acepta preguntas, Torró? Estoy por aquí. No, se marcha directamente del atril. Estábamos pendientes de si aceptaría alguna pregunta, pero como ya pasó en la noche electoral extremeña, hace una pequeña declaración breve y se marcha. De hecho, los periodistas muchas veces nos levantamos intentando acceder a ellos para lo que llamamos los corrillos, la conversación informal, pero en este caso se ha metido hacia adentro, así que ha sido imposible acceder a ella. O sea que ni canutazo, nada. Lo que ha dicho y punto. Bueno, así están las cosas a las 11 y 12 y pendientes de Santiago Abascal desde la sede nacional de Vox, que tiene toda la intención de hacer lo mismo que en las extremeñas, ¿se lo hará? Sí, comparecer el último, pero también nos cuenta nuestra compañera Adriana Jordán, que es la persona que sigue Vox, que le hemos visto la imagen, pero no llegaba el sonido, porque Vox no abre la sede las noches electorales a la prensa, a los periodistas. Entonces son ellos los que distribuyen la señal, se veía el vídeo, no se escuchaba el líder nacional de Vox, entiendo que estarán intentando arreglar eso. Mira, ahora sí lo podemos escuchar. Ahora sí que suena. Muy lejos escuchamos. Los aragoneses nos han dado una respuesta clara. Se la han dado al bipartidismo, que ha perdido 7 escaños. Justo con toda la maquinaria política. Está entrando duplicado el audio. Bueno, y ahora nada. Sí, es un problema, ¿eh? De Vox y de la señal que emite. Es un problema. Partido. Adriana, perdona. Sí. Sí, como estabais comentando, es Vox quien distribuye la señal de este canutazo. Hemos, bueno, de esta atención a medios sin medios, porque no han abierto la sede. Hemos visto al principio de esa atención a medios a Abascal, pues gesticular, de dirigirse a una cámara, pero no le podíamos escuchar porque no tenía sonido. Ahora parece que sí que tiene sonido esa atención. Vamos a ver medios, si lo escuchamos, que pasa cuando Adriana. No abres la sede a los medios de comunicación. Claro. Quiero decir que estas preguntas ya están respondidas en Extremadura. La sabe toda España, la saben los ciudadanos. Parece que los únicos que no las conocen son los políticos. Y por eso quiero decir con toda claridad, tanto al Partido Popular como a quienes quieran saberlo, que si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. Y esto es exactamente lo que vamos a decir a partir de mañana también en Castilla y León, donde nos vamos a desplazar para presentar a nuestros candidatos. Muy buenas noches y me despido de nuevo con un recuerdo para los españoles que están padeciendo estas inundaciones. ¡Viva España! Bueno, en cadena elecciones a Abascal, que ya mañana va a presentar a los candidatos de Castilla y León. Las elecciones son el 15 de marzo. Bueno, pero has visto cómo la condición es programática y condicionar, no tanto entrar o no entrar, como condicionar las acciones de gobierno, claramente. Qué fría la intervención y bueno, pues es lo que quieren, sin es que quizás sin presencia no está, medios. Es claro. Que quizás no está ni en la sede. ¿Dónde está? Porque estaba con... Bueno, podía ser un croma, ¿no? Bueno, se supone que estaba en la sede, ¿eh? O sea, lo que han explicado... También comparecieron así, os recuerdo, el día de las elecciones de Extremadura, sí. Bueno, yo creo que aquí lo llamativo... Bueno, ahora hablo porque ya no queda nadie más por salir. Salvo sorpresas, en principio, ¿no? Bueno, a lo mejor es que imaginaros, ¿no? El señor Abascal nos tiene acostumbrados a cerrar las noches electorales. Damos igual, por hecho, por eso que... Sí. Igual es un alivio. Porque en su formato... En Extremadura fue 12:30, ¿no? Aquí 11:15. Bueno, pues, está muy bien. Así tampoco nos sí, vamos a ir cerrando nosotros. Abascal, ¿no? Aquí en Ascuas. Pero yo creo que la dinámica es clara. Es decir, y hoy creo que queda muy claramente reflejada en esta noche electoral. Primero, son elecciones autonómicas, pero con un carácter totalmente nacional. Es decir, no están hablándose de los problemas de las distintas autonomías. En segundo lugar, el Partido Popular, que es quien convoca estas elecciones, realmente acaba saliendo desgastado. Y lo que decíamos antes, se está alimentando un monstruo de la extrema derecha, al mismo tiempo que normaliza esa extrema derecha. Creo que la estrategia de Sánchez de ir quemando... se me entienda la expresión de peones, ¿no? A la hora que va colocando y va a ir colocando candidaturas de ministros o ministras que considera ya amortizados para, además, festejar probablemente en su estrategia que la extrema derecha pueda subir para después, en unas eventuales generales, poderse volver a presentar como el escudo contra la extrema derecha. Creo que es una estrategia bastante suicida y arriesgada, porque creo que precisamente por esa naturalización la gente no tiene tampoco miedo como tal a la extrema derecha, porque está más preocupada digamos, por las cuestiones que le afectan el día a día. Y creo que es una reflexión fundamental para las izquierdas, que si se hubieran presentado juntas Podemos, la Chunta y Izquierda Unida y Sumar, no hubieran quedado muy lejos en escaños del propio Vox. Por tanto, estaríamos hablando también de un escenario no, digamos, de ese bipartidismo en crisis con extrema derecha que sube, sino estaríamos hablando probablemente de un escenario de bibloquismo en el que es verdad que crece sin duda la derecha, pero que sería de otra manera y con una izquierda mucho más fuerte. Entonces creo que esto también, de cara a esas eventuales generales, cuando sean, si se adelantan o son cuando corresponde, creo que debería ser una reflexión para todos los partidos que de alguna manera aprecian las instituciones para reflexionar y también no solamente sus estrategias, sino, insisto mucho, ver realmente cuáles son las causas de la subida de la extrema derecha. Y es que esas causas pasan por cuestiones que salen claramente en todos los sondeos y en todas las encuestas, que pasan por la vivienda como primer problema, la seguridad, la sanidad, que pasa también por la despoblación en el caso concreto de Aragón. Entonces, si no se da respuesta y se realmente se está jugando otras estrategias, digamos, más de comunicación política que de políticas públicas, pues eso lo que va a llevar es que quien reina en ese escenario turbulento va a ser precisamente quien alimenta más la batalla cultural. Ergo, la derecha extrema, Vox. Y entre tanto, sí, desde Aragón pues hemos visto a un Jorge Azcón aparentemente exultante, porque efectivamente ha ganado las elecciones, pero le esperan días complicados. Ahora tiene por delante la constitución de la mesa de las Cortes, que es el plazo, es el 3 de marzo. Ese fue el primer disgusto de las elecciones anteriores, cuando acabaron nombrando a una presidenta de Vox, Marta Fernández, que la verdad es que se convirtió en noticia nacional por su historial de tuits y por declaraciones que había hecho verdaderamente excéntricas, y entonces vamos a ver cómo se llega a ese día 3, si pasa como en Extremadura, que la presidencia de la mesa se la queda el PP porque la negociación no avanza en ningún sentido con el partido aparentemente llamado a ser su coaligado, o si no se llega a acuerdos con los otros, o si se llega a acuerdos con otras fuerzas para conformar esa mesa, y luego ya pues la proposición de candidato, que en cualquier caso seguramente no va a suceder antes del 15 de marzo, que es cuando tenemos las elecciones de Castilla y León, porque hay calendario en Aragón suficiente para no tener que colisionar esos dos hechos políticos. Yo querría decir que estas elecciones lo que ya nos dejan claro es el giro del electorado a la derecha. El electorado en unas elecciones autonómicas, pero estamos viendo que es la tónica a nivel, podríamos decir, ya también nacional. Ahora hay tres actores, no solamente el bipartidismo clásico que se rompió de algún modo con Ciudadanos y mediaba desde el centro, ahora el que decide esa gobernabilidad ya no es centrista, está en la extrema derecha. Por lo tanto, los partidos nacionales tendrán que rectificar sus estrategias con relación a Vox, que es claramente una fuerza al alza. El Partido Popular tendrá que justificar este goteo electoral de otro modo, porque no cabe ya buscar estabilidad cuando el resultado es más dependencia de Vox. Es cierto que el Partido Popular gana con claridad las elecciones. Hay una brecha con la segunda posición más grande que en cualquier otra cita electoral antes. El Partido Popular también argumenta que ha ganado las elecciones anteriores, las andaluzas, las autonómicas, las municipales, las generales, las gallegas, las europeas, las extremeñas, ahora estas, sí, pero tiene un condicionante mayor que le va a rectificar las políticas, y son políticas... Gloria, perdóname, porque hemos hablado mucho del silencio de Podemos esta noche, y hay una reacción, solo una, de la secretaria general del partido a través de redes sociales, David Fernández. Buenas noches. Hay una primera reacción de la cúpula de Podemos, un mensaje en X de Jone Belarra, sin un ápice de autocrítica. Dice su secretaria general que en Aragón como en Extremadura crece la ultraderecha y se refuerza el bloque PP-Vox, que vende nuestro país a las grandes multinacionales. Dice que no van a dejar de trabajar hasta poner a la izquierda en pie. Lo único que puede pararles, dice, y da las gracias a su candidata Marta Goikoetxea y a todo su equipo. Recordemos que Podemos se queda fuera del Parlamento aragonés con menos del 1% de los votos y por detrás de Se acabó la fiesta. Izquierda Unida, Movimiento Sumar, mantiene su diputado. Fuentes de la dirección de IU creen que al menos han salvado los muebles, que han resistido en un escenario complicado en el partido de Yolanda Díaz. Critican a su socio en redes. Lara Hernández acusa al PSOE de no saber leer la situación ni de dar la respuesta correcta al momento que se está viviendo. Gracias, David. Hasta luego. Bueno, pues ese es otro de los titulares de la noche también, ¿no? Al inicio de este especial, David Fernández nos contaba esa ronda que va a iniciar Gabriel Rufián con líderes de la izquierda. aquí se abre otro debate, si ya está todo el mundo por amortizado a Movimiento Sumar, Jorge. Bueno, yo creo que es un movimiento que nació renqueante, que al final no consiguió crear una estructura orgánica, que se vinculó mucho a la figura de, bueno, pues de Yolanda Díaz, y que además, bueno, nació también enfrentada, ¿no?, contra, en este caso, sobre todo Podemos. Creo que además no supo ir leyendo las situaciones que fueron viniendo, no supo tampoco conectar con los territorios. Creo que también creó algunas líneas rojas que al final acabaron perjudicando, y eso ha llevado a que realmente, bueno, pues ahora incluso Sumar como partido político, pues bueno, tiene prácticamente varias cabezas, ¿no? Está coordinado por varias personas, ni siquiera se reconoce realmente, bueno, cuál es la voz propia, y hace que como opción electoral y como consolidación organizativa, pues la verdad no plantee mucha esperanza, ¿no? Creo que igualmente habría que señalar que también cualquier intento, ¿no?, o irrupción estrella, ¿no?, con, de nuevo, ¿no?, centrándose la izquierda solamente en una persona o en una serie de egos de alguna u otra forma, creo que tampoco va a ser la solución. Creo que la solución pasa por, uno, asumir que probablemente es un ciclo electoral y político en el cual, bueno, pues hemos visto que la sociedad está optando más hacia opciones conservadoras o reaccionarias, como en el caso de Vox, y eso va a llevar a la izquierda, como está ocurriendo en muchos lugares del mundo, probablemente un ciclo más de oposición, donde bien haría en, bueno, reconstruirse, en reflexionar, en ir generando, un poco como es este ejemplo que hablábamos en Extremadura, ¿no?, de ir conectando con las demandas, de ir sabiendo además cómo se puede de alguna manera ensanchar la identidad de opciones progresistas, y por supuesto no poniendo pues esas líneas rojas a quienes comparten programáticamente prácticamente la totalidad de los elementos, y que al final acaban destrozando proyectos más por una cuestión de soberbia política, intelectual y de ocupar puestos y cargos, y no tanto pensando por esa transformación de la sociedad que tanto a veces bueno, pues se intenta utilizar de manera narrativa. Bueno, estamos a punto de terminar, quedan 5 minutos para las 11:30, las 10:30 en Canarias. Recordamos los datos de las elecciones, los resultados de las elecciones celebradas hoy en Aragón. Partido Popular 26 escaños, pierde 2, Partido Socialista 18, pierde 5, Vox 14 escaños, gana 7, dobla, por tanto, lo que tenía, igual que la Junta, vamos. La Chunta, no insista. Sí, ya estábamos empezando a decir las cosas mal. Ya a estas horas, 6, tenía 3, dobla, por tanto. Aragón existe, pasa de 2 que tenía a 1, y tendría Movimiento Sumar un escaño también. Yo creo que el titular está claro, el PP gana estas elecciones, aunque pierde desde luego 2 escaños, y sobre todo refuerza a Vox, a quien va a necesitar para gobernar. Y ojo, me imagino que se hablará de esto en los próximos días también, cómo se puede poner en riesgo o no, cualquiera sabe, la estrategia de colocar a ministros en a la cabeza de opciones del Partido Socialista en elecciones autonómicas. Y estoy pensando en la ministra de Hacienda y sí, Andalucía, que no sé si esto va a revisar esa estrategia o no. Imagino que no, pero bueno, es muy difícil ya revisar, es muy difícil. Vamos a ver, Genoveva. Es muy, realmente esa estrategia la veo muy difícil, y el reto así para cerrar. Estamos en Exacto, Aragón, sí. Y el reto lo tenemos en Aragón, ¿no? Creo que han pasado cosas importantes en estas elecciones. Azcorazcón pretendía un objetivo que no lo ha conseguido. Tenemos más Vox, como han dicho ellos mismos. Chunta recupera el impulso de años en los que fueron muy relevantes en la política aragonesa, y el PSOE de Pilar Alegría tiene una larga travesía para recuperar la confianza de los electores. Y dicho esto, entre toda la izquierda no suma alternativa suficiente a la de Jorge Azcón, por lo tanto el presidente de Aragón es Jorge Azcón, y el asunto es cómo va a formar ese gobierno con el apoyo o no de Vox, y qué va a pasar con el resto de los partidos. Y como decíamos incluso al principio de la noche, si no habría alguna, si se podría buscar alguna abstención tácita. Para cerrar, una reflexión muy rápida por vuestra parte, Gloria, Jorge. Pues yo creo que el presidente muy rápido. Con, sí, tendrá que seducir también a Teruel Existe, Aragón Existe, porque por ahí tiene una oportunidad de jugar buenas bazas con una investidura, pero luego un gobierno sin apoyos nada más que puntuales de Vox. Pues un PP que vence las elecciones de manera deslucida ante una debra que se confirma del PSOE, un ascenso de la extrema derecha ante una izquierda que no sabe concurrir coordinada y conjunta. Bueno, pues nos vamos yendo ya. Lara. Nos vamos yendo ya, sí, que llevamos aquí desde las 8:45 de la tarde. Estaba chequeando, Alberto Núñez Feijóo no ha puesto ningún mensaje en X, en redes sociales. O sea, la única ahí que he visto yo lanzarse es, lo comentábamos antes, Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Aragón, el PP ha vuelto a ganar las elecciones y Sánchez ha vuelto a perder de forma escandalosa. Bueno, pues se lo hemos contado desde las 9:45 aquí en desde directo, las 8:45, Lucas. En Radio Nacional de España. Mira, y además se lo voy a decir a los oyentes, Laura lo sabe perfectamente, a estas horas los que hacemos la mañana llevamos ya un rato durmiendo. Y después de mucho tiempo, pues al final las neuronas que te van quedando con algo de flexibilidad tienen dificultades de conexión. Sobre todo porque no es que empieces a las 6 de la mañana. Dilo. Es que no, para empezar a las 6 de la mañana... Ya, ¿ves? De eso está hablando ahora mismo. Preparas dentro de un rato. De eso está hablando ahora mismo con Lara por línea interna. Como pues que hay que hacer preparando 6 horas mañana o por lo menos las primeras informativas con la intensidad de todos los días y con la noticia que hoy hemos estado contando. Sois unos grandes. Nos queda un minuto. Muchísimas gracias, Genoveva Crespo, un placer. Muchas gracias. Para mí al estar con vosotros. Gracias, Gloria Lomana, Jorge Resina. Gracias a vosotros. Es un placer. También hoy he aprendido mucho de vosotros y de vosotras. Tengo que agradecer también a los compañeros de servicios informativos de Aragón, coordinados y dirigidos por Adriana Vaquero, por el trabajo que han hecho esta noche, igual que los técnicos aquí presentes, Alberto Alejos, en Madrid Laura San Eusebio y Gustavo Cantero, en la realización, en Madrid Alberto Rosado y aquí Natalia Sotillos, el coordinador técnico del Centro Territorial de Aragón, Manuel Vallabriga. Gracias a todos. Nos vamos y cedemos ya el testigo a nuestros compañeros. Está aquí ya Alejandro Burón. Alejandro Burón está ahí. Y Lara, que descanses. Un rato, que las 6 las doy yo, Lucas. Te espero a las 7, venga. A las 7 estaremos. Gracias. Bueno, gracias. Luego, Lucas. Hasta luego, Mari Carmen.